novia y entre bailes con mis amigos a festejar. Después de horas de estar bailando, pintó un trago sensacional. Le preguntamos a ese chavo, qué rico trago, qué bueno está. Anda la barra, te di un pete, ese es mi trago sensacional. Haceme un pete, haceme un pete, porque esta noche quiero gozar. Me comentaron que esa chica hace unos petes espectacular. Haceme un pete, haceme un pete, porque esta noche quiero gozar. Me comentaron que esa chica hace unos petes espectacular. Y las palmas arriba. Y las palmas arriba. Este es el trago del año. Grupo Calu. Con yerba brava, Grupo Calu, esto es puro sabor, como dice. ¡Mueva! ¡Con más sabor! Lo que te digo, me fui a Colombia y entré en bailes con mis amigos a festejar. Después de horas de estar bailando, pintó un trago sensacional. Le preguntamos a ese chavo, qué rico trago, qué bueno está. Anda a la barra, te di un pete, ese es un trago sensacional. Pero qué sabor. Gracias, Tibu, gracias a vos, gracias a los chicos de Yerba Brava, gracias por la buena onda y será hasta siempre. ¡Vamos! ¡Qué grande, Claudito! Tremendo, un tema que se viene con todo, yo sé lo que te digo. ¿Te aprendiste la letra? Haceme un... ¿eh? Un trago. Un trago. Ahí está, bueno, seguimos recordando un poquito de estos 20 años de Yerba Brava. En los comienzos de Yerba Brava había una canción, que seguramente todos la conocen, que nació en el, creo que... principio del 2000, ¿no? Sí, sí, en el 2000. ¿Qué canción estoy hablando, Mencho? Lo que se bailaba en los barrios, papá. Sí, señor, y arrancaba con las palmas arriba, las palmas. Y las palmas arriba, las palmas arriba. Porque en mi barrio, en Villa La Cava, ahí en Bécar, zona norte, en cuero y en zapatilla, bailamos la cumbia de la villa, dice...